de la señorita periodista. ¿Y por qué estoy en la marcha? Porque más allá de mi profesión, que trabajo en los derechos de las personas, porque quiero una sociedad más equitativa, con más inclusión, y que nunca más haya estas marchas de una menos, que siempre, siempre estemos con valores y con una sociedad, como dije anteriormente, mucho mejor. Porque es triste la convocatoria, ni una menos. Ayer mataron a otra mujer. Y este es un problema social donde todas y todos estamos involucrados. Soy Manuela Castañeira, de la agrupación de Mujeres Las Rojas, del Nuevo Más, en la izquierda del Frente por el Socialismo. Estamos acá a punto de salir en la marcha del segundo aniversario del Ni Una Menos. Hay una convocatoria muy fuerte en muchos puntos del país y muestra que en Argentina el movimiento de mujeres pisa fuerte, que se ha avanzado mucho en la conciencia social, en que este reclamo sea sostenido por amplios sectores de la sociedad, pero lo que no ha avanzado son las políticas por parte del Estado y del gobierno. Por esto hoy el documento unitario que vamos a estar leyendo en la Plaza de Mayo va a denunciar la complicidad del macrismo en perpetuar la violencia hacia las mujeres. Vamos a exigir presupuesto para erradicarla, derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, que se termine la criminalización de las mujeres también, aquellas que luchan, aquellas que deciden decidir sobre su propio cuerpo. Y por ese motivo tenemos el orgullo de decir que es un movimiento que crece día a día, año a año.